yo, yo, yo. The Magic Combi, yo. Vamos por paso, no repasen los vasos. Lírica palazo, te corto en pedazo. No choquemos los brazos, que ya si play te quede con la Magic Combi. No se da la mano, yo. No se trata con gente boba. Si quieren agarren las escobas, que hay probabilidad que ustedes me la coman toda. Con lo mío no jodan. De la Surside, smoking king size. Si la vida se cruza y te pide one price, no salgas con la excusa y diré que tu mente está confusa y te pide boom fight, boom fight. Ay, no te importe lo que diga la gente de ti. Les taparé la boca con el poco de suerte. Que no te importe lo que hagan dicho, se van directo al nicho. Óyeme papi, son no friction. Que no te importe lo que diga la gente de ti. Les taparé la boca con el poco de suerte. Que no te importe lo que hagan. Óyeme papi, no no friction. Rap de alta definición, esto me provoca adicción. Por vocación soy escritor de tétricas métricas. Letras hechas con ética maléfica, pa' que se dé cuenta que son eficaces. Como buenas frases combinadas con la base. Base seje lo que sabe y no se pegue el truco. Que piño de la Magic Combi lo deja de luto. Al que sepa sea de astuto, eso se sabe.